Hilando voces. Hilando voces, tejiendo historias en San Roque. Hilando voces. El año 2020 en el ámbito educativo nos trajo un gran reto en particular: enseñar al calor del hogar, lejos de las aulas, los tableros, los pupitres, los uniformes y la presencia física de estudiantes y docentes. Todo esto tuvo que ser reemplazado por el acompañamiento de los padres. Este lo vemos como un reto de estudiar desde la casa. Recordemos que se presentó la cancelación de clases en colegios y universidades para poder entrar al confinamiento. Estamos frente a un enorme desafío y nos deja varias tareas en el sistema educativo. Recordemos que debemos trabajar de manera virtual, debemos llevar una educación virtual. ¿Qué pasa? Esto nos ha traído o nos trae bastantes consecuencias. ¿Qué pasa? Si podemos ver Colombia en materia de tecnología o la parte de educación en tecnología, digamos que no es la más sofisticada, no tenemos los recursos, no contamos con los recursos para poder trabajar. Y esto ha significado un enorme clamor. Pasa que hay niños que ni siquiera tienen en su casa un celular inteligente, ni siquiera una televisión para ver programas de educación. Y esto nos deja ante un enorme desafío. Como maestra rural, en este proceso de educación en casa a causa de la pandemia, recibo con gran agradecimiento y con mucha alegría el apoyo que los padres de familia pueden hacer a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Sé que muchos de ellos no tienen las capacidades para poder hacerlo, pero se las ingenian para ayudar a sus hijos, ya sea valiéndose de sus hermanos mayores, de algunos que están en la secundaria, sino que buscan ayudar a sus hijos en este proceso de formación. Y realmente eso es un proceso de resiliencia, o sea, nos hacemos fuertes aún en medio de lo que nos está causando dificultad. Y a pesar de no tener las bases necesarias, hacemos esfuerzos sobrehumanos para que nuestros niños no se queden estancados, sino que sigan aprendiendo en medio de estos momentos difíciles. Creo que la manera en la que vamos a recordar esta época en el futuro depende de hoy, del presente, de cómo lo estemos lidiando y de cómo estemos afrontándolo, ¿cierto? Y también puede ser que lo recordemos como un momento de muy creativo, ¿cierto? De mucho aprendizaje, y que cuando salgamos de esta contingencia no seamos los mismos ni las mismas. Recordemos, en esa época en que estuve estudiando en casa, en cuarentena, yo cambié. Dejé de ser la misma, dejé de ser el mismo y me convertí en alguien, crecí en todos los sentidos. Y eso depende de cómo nosotros estemos asumiendo el presente. También con respecto a las familias, ¿cierto? ¿Cuál es el crecimiento que como familia, cómo son los lazos, cómo estamos fortaleciendo nuestros lazos familiares durante esta época? ¿Cómo estamos aprovechando, digamos, una crisis tenaz también como esta para fortalecernos como familia, también como vecinos? Y también los maestros y las maestras pensarnos cómo nosotros estamos educando, ¿cierto? Y cómo en colectivo nos podemos acompañar para dirigir mejor la escuela y hacerlo un espacio vivo, independiente de sus salones de clase. En la distancia, los maestros están tratando de llegar a cada hogar, venciendo todos los obstáculos y las necesidades que desde el Estado han sido tenidas muy poco en cuenta, como es el tema de la globalización en términos de información y conectividad, a la cual no todos tienen acceso. No estábamos preparados para atender una educación descentralizada de nuestros centros educativos, porque a pesar de tantas falencias que hay en las instituciones, el maestro siempre busca la manera de llegar a sus estudiantes y de permitirles aprender aquello que necesitan aprender, aun con muy pocos materiales, aun con muy pocas herramientas. Ahora que los estudiantes están cada uno en su casa, es difícil poderles llegar, máxime cuando se pide una educación virtual para la cual no se está preparado, porque los lugares más escondidos de nuestro territorio en muchas oportunidades y en este caso no cuentan con las herramientas virtuales disponibles para que los estudiantes puedan acceder a su educación. En este momento, con la situación que afrontamos a nivel nacional y a nivel mundial, se propone para nosotros los educadores la tarea de educar en casa a través de los medios virtuales, que son en este momento el gran aliado que tenemos, pero también la gran debilidad en un país y en unas comunidades particulares como la cual me desempeño. Y es que las familias no tienen los recursos propicios y necesarios para atender a esa educación virtual. El problema, digamos que gira en torno a la educación primaria y secundaria. Personalmente considero que son varios puntos. El primero es que no todas las familias o padres de familias o cuidadores tienen la facultad de acompañar a sus estudiantes. Primero, porque no tienen, digamos, la capacidad a nivel de conocimiento o formación profesional para ayudarles o explicarles muchos temas. Por otra parte, los padres de familia por lo general no tienen como esa paciencia para comprender a sus hijos cuando no entienden. Entonces, eso es el primer punto. Lo segundo es, lógicamente, con respecto al material de trabajo, no todas las familias tienen computadores o aparatos tecnológicos para conectarse con las plataformas que han diseñado las instituciones educativas. Pero más que eso, siento que aunque el gobierno tuviera todos los recursos para brindarle ese material a cada familia o a cada estudiante, es muy importante la alfabetización, porque aunque, como sabemos, los niños y niñas en esta época se relacionan muy fácil con la tecnología y aprenden a manejar todo muy fácil, no tienen la capacidad de comprender que ese aparato es un medio para educarse, solo lo ven como un juego. Entonces, por ese lado, los padres tendrían que crear esa alfabetización y ellos todavía tampoco tienen esa capacidad de comprender la educación virtual. Creo que no es posible y tampoco necesario llevar absolutamente el currículo a casa, que eso es un momento de creatividad que tiene que ser acompañado de una red, ¿cierto?, entre la comunicación de los maestros con los padres de familia y con los estudiantes, y también los estudiantes, ¿cierto?, permitirse esa apertura del autoaprendizaje y que no sea necesario siempre estar como pendiente o de lo que me dice el profesor, porque si no pierdo la materia, sino más bien de qué es lo que quiero aprender, ¿cierto? Es una posibilidad también para explorar, para pensar, para contemplar, para leer lo que nos gusta leer, para buscar saberes locales que nos gustaría aprender dentro de nuestra casa, y de escucharnos a nosotros mismos, a nuestra familia, las historias, cómo podemos vincular esas historias al proceso, un proceso, por ejemplo, educativo. Tal vez si nos gusta pintar, entonces explorar más ese arte o diferentes cosas que podemos hacer de creatividad, que involucren más bien la creatividad, la apertura hacia nuevos conocimientos y hacia nuevos aprendizajes. Además de otras dificultades que hoy enfrentan los padres de familia a causa de la pandemia, se suma otra más y es la tensión que genera acompañar un proceso de enseñanza cuando no se poseen las bases de alfabetización necesarias para esto, las herramientas y materiales didácticos, como también el no tener la paciencia o método para que los niños y jóvenes estudien en la casa sin que esto convierta el hogar en un campo de batalla. Los problemas de educación que evidenció el trabajo en casa, primero que todo, es que ni los profesores ni los padres de familia estábamos preparados para asumir un reto así. Entonces nos cogió como fuera de base. El Estado puede evaluarse con respecto a las políticas que ha querido implementar, pero que se ha ido solamente en un abrebocas para las comunidades. Se ha hablado de unas escuelas digitales, se ha hablado de una educación virtual, pero vemos cómo en la realidad ninguna de nuestras escuelas rurales acá en el municipio de San Roque se encuentran conectadas a internet que permitan de una u otra manera abrirse al mundo desde las aulas de clase. Y vemos cómo para una de estas situaciones como la que estamos enfrentando, realmente habría sido importante que los centros rurales tuvieran ese acceso a la información, a la internet, esto que es tan global, pero que vemos que en realidad no ha entrado en vigencia en nuestro territorio. Pocos recursos para la educación en la casa, incluida la falta de tecnología en las familias. Y si las hay, no sabemos utilizar esto con propósitos o fines educativos. Y si no lo siguen así, esto se nos dificulta. También se evidenció el poco conocimiento de algunos maestros y maestras en el uso de las TIC, como estrategia o herramienta didáctica para pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que también se evidenció fue lo difícil de la convivencia, y al mismo tiempo la complicó más el tener que acompañar a los hijos e hijas más directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se cree que es responsabilidad solo del docente, y al pasar esto al hogar se toma como una carga más o un trabajo más para hacer que roba el tiempo de la familia, y no se toma como un compromiso familiar que siempre ha existido. Son los padres y las madres los responsables de la educación de sus hijos, y es un acompañamiento constante escuela-hogar, porque los dos están trabajando con un bien común, que es la educación de los niños y niñas, jóvenes y jóvenes del futuro. Entonces, qué bueno que después de esta contingencia trabajemos, aprendamos a trabajar de la mano, en bien de nuestros estudiantes, en bien de nuestros hijos y en bien de la sociedad. Nos enfrentamos todos, padres, estudiantes, maestros y, por qué no, el mismo Estado, si así lo quiere asumir, a un gran reto, y es repensar el rol de cada uno en los procesos educativos. Este evento tan relevante para la humanidad vino para mostrarnos que a todos nos hace falta dar un poco más. Acompañamiento consciente, responsabilidad, esfuerzo, nuevos métodos, apropiación de las tecnologías para enseñar y aprender, reconocimiento de las verdaderas problemáticas de la educación, tanto urbana como rural, son unas de ellas. En el ejercicio docente en este momento, pues, el gran aliado que tengo, particularmente con mis padres de familia y con los estudiantes que tengo, que es de un grado segundo, es el WhatsApp. Más allá, pues, de cualquier otra herramienta, es en este momento la gran solución en situaciones particulares. Pienso que educar en casa es muy complejo. Primero, habría que trabajar en la familia, esas rutinas de acompañamiento en procesos y en tareas que en la habitualidad colombiana y en la habitualidad de muchas familias no se tiene. No estamos preparados para este momento, pero el ser humano es un ser que sabe sortear las adversidades. El principal problema, y quizá el que enmarca toda la situación y la problemática que aqueja en este momento a las familias del área rural, es que no cuentan con internet. Si bien es cierto que la mayoría de los padres de familia tienen un teléfono básico o uno inteligente, también es cierto que en pocas oportunidades tienen saldo o datos en él. También es cierto que no se cuenta con muy buena señal en las veredas. Difícilmente hay casas que se tienen que ubicar en algún lado para poder hacer una llamada. Tampoco hay, digamos, una sala de internet o un computador que tenga acceso a internet en la vereda, y menos una impresora. y por decir poco, son pocos los padres que cuentan con un correo electrónico, pues son muy, muy escasos. Ellos a duras penas manejan lo básico de la tecnología, que es el WhatsApp o las llamadas, lo cual hace muy, muy difícil el trabajo en el campo, que en este momento lo único que se ve reducido es a que el docente pueda llevar o enviar los trabajos, las actividades, los talleres de manera física, que se los haga llegar a cada núcleo familiar para que estos puedan realizarlos dentro de su ambiente familiar, porque de lo contrario no se puede. Es evidente que desde el Ministerio de Educación de Colombia y el presidente, pues con su facultad, han tomado la decisión de trabajar mediante la modalidad virtual. Esa es una muy buena opción porque sabemos que la comunicación ha cambiado completamente con la invención de la tecnología y los aparatos tecnológicos. Pero en torno a eso giran muchas problemáticas. Siento que a nivel universitario la educación es mucho más fácil de llevar a nivel virtual porque es muy difícil encontrar estudiantes en las universidades que no cuenten con un computador o una tablet o un celular para conectarse con sus compañeros de estudio o con los docentes. Además de eso, el estudiante universitario ya tiene la edad y la facultad de saber qué es lo que quiere para su vida. Entonces, si quiere aprender o no quiere aprender, si quiere conectarse a sus clases, si quiere, además de conectarse, investigar por sí solo todas esas dudas que quedan en la clase. Entonces, a nivel universitario es mucho más fácil. Se deja ver entonces la necesidad de aprender a aprender para la vida, ser autónomos, adquirir rutinas conscientes para incentivar los aprendizajes individuales, más que para una nota. Pasar una materia o ganar un grado educativo es motivarse a enriquecer el conocimiento desde el gusto y el placer. Y otro problema mucho mayor a estos que ya mencioné es que los estudiantes y los padres de familia no están muy relacionados con lo que es el aprendizaje autónomo, en especial los estudiantes. De alguna manera han visto la educación como algo obligatorio, no como algo que les aporte a su crecimiento personal. Entonces está la parte más difícil porque es muy complicado ver a un estudiante que tome un libro y se ponga a investigar de cualquier temática o que ingrese a la red a nutrirse de conocimientos. Y es porque siempre el hecho de leer es algo como obligatorio y como es evidente la educación virtual siempre está relacionada con mucha lectura. Además de eso, la capacidad de interpretación va a ser muy difícil para el docente explicarle a cada uno por una llamada o por un mensaje de texto o como sea el medio, cada punto de un taller. Creo que la situación es muy compleja y que no solo se reduce a no tener materiales, porque si bien, como sabemos, va a ser muy difícil abarcar todas las temáticas del año escolar, y siento que, por ejemplo, sería prudente que si en la casa el niño tiene cualquier libro, sea los de secretos para contar o cuentos para contar, no recuerdo cuáles son estos editoriales, las familias podrían educarse con esos libros, pero como repito, no hay una alfabetización en torno al aprendizaje autónomo, a la lectura, y esa es la problemática más importante. Esto ha creado muchas dificultades para niños y jóvenes, pero se está tratando de que ellos aprendan desde sus hogares. En efecto, se dice que millones de menores no cuentan con un computador, no lo tienen, no están conectados a la red. Entonces, estamos tratando de llevar la educación de tal manera que ellos puedan tener lo mínimo para poder desarrollar sus clases desde la casa, en compañía de sus padres. De verdad, es un verdadero desafío. Esperamos contar con el apoyo de los papás, que tengan paciencia con los chicos. Recordemos que no es llevar como tal las horas de clase a la casa, es tratar de, en esta pandemia, abarcar temas que les sirvan a los chicos para aprender sobre la vida y que tengan derecho a la educación. Recordemos que hay mucha población de bajos recursos y no queremos caer en la parte de desigualdad que unos reciban educación y otros no reciban educación. Por eso los profes estamos creando diferentes estrategias para llegar a aquellos chicos que no tienen conexión a internet. Ha sido un verdadero desafío, pero estamos en la lucha. Recordemos que no es fácil educar a los estudiantes en la casa. Además de tener material pedagógico, también se necesita capacitar a los padres de familia, incluso a los docentes, para poder lograr un autoestudio y poder desarrollar de manera indispensable una buena orientación. En términos de justicia e igualdad, los maestros tienen un reto más, y es el de tener en cuenta que no a todos los estudiantes se podrá llegar con las tareas al hogar. No todos las comprenderán como se quisiera, y no todos las harán. Por tanto, ya se deberán estar visionando las formas de ponerse al día sin que nadie salga perjudicado. En términos de justicia e igualdad, los maestros tienen un reto más, y es el de tener en cuenta que no a todos los estudiantes se podrá llegar con las tareas al hogar. No todos las comprenderán como se quisiera, y no todos las harán. Por tanto, ya se deberán estar visionando las formas de ponerse al día sin que nadie salga perjudicado. Muchas tareas. Ay, profe, no, ¿qué es todo eso? Profe, estos niños me van a enloquecer. Profe, pero ¿qué es todo eso? Yo no entiendo este segundo punto. Ay, no, profe, y le tengo que mandar todas esas fotos, es que este celular está muy malito. Son todas las quejas que a diario nos están llegando los que estamos enseñando con esta forma que nos ha obligado esta contingencia. La verdad es que sí, es pesado. Nos ponemos en los zapatos de cada niño, de cada alumno, nos ponemos en los zapatos de cada mamá, de cada padre de familia que está batallando con nosotros desde casa, que nos está haciendo un equipo maravilloso, porque sin ese apoyo no seríamos capaces de llegar a nuestros niños. Es verdad que es difícil, estamos pasando una transición. La primera semana que fue marcada por quejas, reproches, insatisfacción, impotencia, que ha generado una y mil situaciones, pero que nos ha demostrado que sí podemos, que solo basta un poquito de calma, de paciencia, de organización. Sí se puede porque prioriza la vida, sí se puede porque prioriza el bienestar de nuestros niños, sí se puede porque entre todos, poniendo un granito de arena y no claudicando ante las dificultades, sino poniéndole la cara a la dificultad, sí se puede. Sé que no es fácil para muchos papás porque no tienen la conexión a internet, porque sus medios están con condiciones demasiado escasas, difíciles, paupérrimas en muchas condiciones. Pero para eso hay opciones, siempre hay una opción. Algunos profesores tuvieron que ir hasta sus veredas a entregar los talleres. Las voces de los estudiantes se hacen oír. Ellos hablan de cómo se sienten, qué temores y emociones genera este modo de enseñanza y aprendizaje nuevo para ellos. Para mi gusto, estudiaríamos por medio de una lectura de 3 o 5 páginas. También sería bueno que tuviera ilustraciones para que nuestros docentes nos puedan relatar un ejemplo de lo que nos quieren enseñar. También por medio de videos, pero teniendo en cuenta aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología en casa. También por medio de experimentos caseros, anotando sus resultados. Desde mi posición como estudiante, que ya está en un último nivel de escolaridad, ya con unos pocos meses para pasar al próximo escalón, que ya es la universidad. Es un poco frustrante y genera una angustia saber que se supone que el año que más tendríamos que estar preparándonos de forma más adecuada y correcta para poder así llegar al punto crucial del futuro es precisamente el año que ocurre esta situación en la que nos vemos pues en la obligación, como también como medida de responsabilidad, el formarnos por nosotros mismos. Por un lado, siento que con esto no podremos prepararnos completamente como es correcto para llegar a la universidad, pero por otro lado, siento que es una forma, una enseñanza, una forma de nosotros enfocarnos en el aprendizaje autónomo, ya que es una de las principales formas de educación que se aplica en la universidad, el aprendizaje autónomo, una forma diferente de enseñanza, es una forma diferente de aprendizaje. Tenemos que tener un nivel de responsabilidad aún más exigente. Nos acostumbramos, nos tenemos que acostumbrar ante la situación a no depender de segundas o terceras personas que estén pendientes de nosotros y de lo que hacemos, sino que ya comenzamos a construir nuestra propia dependencia respecto al aprendizaje que nosotros mismos conseguimos. Siento que para nosotros, que ya estamos en el último nivel de escolaridad, esa es la situación. Para ya otros alumnos, para otros estudiantes de otros niveles de escolaridad, en especial para los niños más pequeños, que se les es necesario tener un seguimiento pedagógico, ya sí resulta más difícil, les resulta más complicado porque los padres no tienen una formación pedagógica necesaria para formar de manera académica a los niños más pequeños. Pero también es una forma de que los padres cuestionen su autoridad, cuestionen la forma en la que crían y forman ellos mismos a sus hijos, porque pues obviamente la educación no queda solamente en manos de los profesores, la educación también es muy esencial que quede en manos de los padres, porque el colegio es el segundo hogar, pero no es el hogar principal como tal. Considero que también es una oportunidad y que hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje de otros saberes, no pensados pues a través del logro de unas competencias o de el logro de una nota o de obtener unos resultados o de unos temas específicamente en un currículo, sino que también es una oportunidad de visualizar cómo nos estamos acompañando en casa, cómo los padres y las madres se relacionan con sus hijos y con sus hijas en casa y cómo están generando estrategias de aprendizaje de otros saberes, de un acompañamiento más cercano a ese proceso pues educativo, a desarrollar unas habilidades más locales, contextuales, de también pensarnos la escuela como un espacio vivo que es movible, que no tiene que estar encasillada en unas paredes, en una infraestructura, sino que también la escuela tenga la posibilidad de moverse hacia diferentes partes, ¿cierto? Que pueda fluir más y que los padres y las madres estén más cercanamente vinculadas a ese proceso pues educativo, sin generar pues como unas cargas adicionales a todo lo que se tiene que hacer a nivel doméstico, sino más bien como familias nos estamos acompañando, nos estamos guiando. Como diría Víctor Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Cada uno de los agentes educativos está llamado entonces a desafiar la adversidad. Los padres a abordar el proceso educativo con la firme convicción que ellos son indispensables para apoyar y fortalecer el trabajo de los niños, estar cerca, cooperar, para que su aprendizaje sea cada vez más significativo. Los niños y jóvenes a aprovechar la oportunidad de formarse, aprender para la vida, utilizar los medios tecnológicos para fortalecer su aprendizaje, hacer un uso racional del tiempo y sentir deseos y placer para aprender con autonomía y responsabilidad. Los maestros, enriquecer cada día su práctica pedagógica, abrir nuevos horizontes desde la globalización de la información para reconocer el mundo, incluso a través de las distancias, las cuales se acortan con un buen uso de medios tecnológicos que permiten interactuar, aprender y enseñar. El Estado, dejar de mirar la educación detrás del escritorio, detrás de las cifras, plantear propuestas que en realidad vayan acordes a las necesidades de las comunidades en las cuales se educa, rural y urbana, cada una con sus propios desafíos, intereses y necesidades. Así, y solo así, el panorama educativo podrá dar ese giro tan necesario en nuestro país. Agradecemos a los colaboradores de nuestro programa de hoy, Lorena Guerra, Dayan Andrea Gómez, Camilo Andrés Silva, Marta Ángel, Natalia Castrillón, Julián Castañeda, Natalia Yepes, Santiago Graciano, Melanie Valero, Soralia Calderón Acevedo, Ligia Margarita Ríos Mejía y la cuentista Samara Ramírez. ¿Quién les habla? Ángela María Silva Hurtado. Hola, soy Samara Ramírez y desde Hilando Voces les contaré el siguiente cuento. El gato y el perro. Había una vez un gato callejero que vivía en una caja y dentro de esa caja había un peluche. Era con forma de elefante y eso estaba en un jardín. Un día el gato vio que trajeron a un perro y lo trajeron muy aporreado. Por la noche, cuando estaba lloviendo, la caja y el peluche se cayeron y el gato se enredó por las ramas. El perro lo quería ayudar, pero cuando lo sacó, el gato lo arruñó en la nariz y el perro se fue para su casita. El gato después supo que quería sacarlo del enredo esa noche y trató de volverse divertido, pero el perro no hizo caso al juego. El gato entonces se metió a la casita. Con cuidado se acercó al perro y le lamió la nariz. El perro movió la cola y salió de su casita. Ya se estaba haciendo de noche y venía por el perro y esta vez a matarlo. El gato vio una tabla y saltó. El perro se montó en la tabla pero se iba a caer. Entonces el gato bajó y lo ayudó. Pero ya se estaba abriendo la puerta. Por lo menos el perro y el gato lograron salir. Unos meses después, una señora quiso adoptar al gato, pero después, detrás de un árbol estaba el perro. La señora pensó que iba a atacar al gato y se paró, pero el gato se puso junto a él y se puso detrás de la pata de adelante, como quien dice, «Él es de mi familia», y la señora entendió al gato. Ella intentó acariciar al perro, pero él se alejó un poco por lo de antes. Después se confió y dejó que lo tocara. Unos años después, el perro y el gato vivían juntos en una casa acogedora, donde vivía la señora con su esposo. El gato le pusieron un collar, mientras que el perro le pusieron un pañuelo de color amarillo. Y todos vivieron felices. Fin. Hilando Voces, tejiendo historias en San Roque.